www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Muy bienvenidos, damas y caballeros, a la 377ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, ordenadores interconectados. Estamos listos y preparados con el capitán Vinilo en los controles de la nave, con la bellísima Muda también y con, por supuesto, no el bellísimo, pero sí el harto trabajador Mico, querido amigo de la María Tijuana, que hace que todo esto sea posible desde la parte técnica. Señoras y señores, ajustense los cinturones si no les gusta el vértigo, y si les gustan, déjelo flotar del techo al piso, del piso al techo, rebotando las paredes y dándose de cabezazos. Arden los bosques en España, en Portugal, en Canadá, arden las calles en Irak, en Libia, el agua sube y sube en otras partes del planeta, suben los precios, bajan los sueldos, la cola del paro crece y crece, y esto es En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y aquí estamos avanzando. Vamos a ir directamente para Bahía Blanca, donde tenemos una deuda pendiente con un querido amigo que se llama Cristian. Ah, sí, Cristian. Ustedes habrán podido conocer porque hay una nueva emisión de fotos ahí en la que ha aparecido Cristian y al lado de él un ser humano que no sabemos quién es, ¿no? Muy, muy lindo. Dinamita. Dinamita es el de barba y bigotito, el que tiene el gorro. El amo, no sé cuál es. El amo. El amo engorda, el ojo del amo engorda el ganado, decían por ahí. Aquí tengo a Cristian, justo, que pregunta, hola amigos, ¿por qué mierda? Esta es la pregunta que decíamos filosófica, pero en realidad lleva una filosofía que creo que solo las mujeres pueden llegar a contestar de esta manera. Yo coincido totalmente con mi amigo Cristian, y muchos de los que deben estar del otro lado van a decir, luego de escuchar la pregunta, pero fíjate qué interesante, ¿no? Hola amigos, ¿por qué mierda cuando entras a un boliche? Boliche es un término muy argentino, que no tiene que ver con el bowling, ni con los bolos, ni con las chuzas, ni con esas cosas, sino con las discotecas, ¿no? Un lugar así público donde tú vas a bailar o a conocer gente. Entonces, cuando entras a ese tipo de establecimientos con tu chica, es decir, entras con tu vieja, con tu culito, con tu novia, con tu polola, las preciosas mujeres que hay dentro del lugar voltean para verte, ¿no? Sí. Y te hacen caritas, y más de una te tira un besito. Bueno, los lugares bailables en Bahía Blanca son de gente muy afectiva, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, pongamos que sí, que te miran, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Te lanzan besitos y alguna otra va más allá y te toca el culo a la pasada, dice Cristian, que se ve que está más que acosado cuando anda con una mujer, ¿no? Pero cuando estás solo, no te dan pelota, dice, no te pasan bola, no te paran bola, ni se fijan en ti, es más, y así está la desesperación de Cristian. ¿Cómo puede ser que cuando uno está en pareja, como que atrae más al sexo opuesto o al mismo sexo, podríamos decir, ¿por qué no? Y cuando uno está solo, más solo queda. Es el resultado de las normas IRAM. Las normas IRAM, esa es la IRAM. De la calidad. De la calidad, como las ISO, pero claro. IRAM. Ah, no son IRAM. No, son ISO e IRAM, están las normas IRAM también, que son de registro interno, está bien. Claro, porque quiere decir que ya está aprobado el material. Ah, mire usted. Cuando uno está solo, no se sabe si está aprobado y puede estar fallado. Ajá. En cambio, al estar acompañado... Claro, te ven solo y dicen, ajá, capaz que este es un gay, capaz que este es un degenerado, capaz que no sirve, capaz que le cortaron el pene de pequeño, capaz que algo por el estilo. Sí, capaz. No, capaz. Entonces, cuando te ven con una mujer, dicen, no... este sirve, seguro. Una situación de envidia femenina, podríamos decir. Ese está probado. Sí, a los hombres no les pasa lo mismo. O sea, a los hombres... Y depende también la cara del acompañante. Dan vuelta para ver cualquier cosa. Sí. Si la acompañante aprueba la relación con cara de, la estoy pasando re chido... Sí, o sea, lo mejor sería tener una acompañante femenina linda, una amiga, por ejemplo, que esté muy buena y decirle, exacto, bueno, que vamos un par de besitos y que sonría. Sí, inclusive, claro, vamos a la discoteca juntos, no importa, tú después haces lo tuyo, yo hago lo mío, pero... Pero a la entrada, una horita, sí. Estamos juntos. Y esa sensación de trampa, a lo mejor también, de decir, yo le puedo a esta, de competencia, la mujer tiene una la cuerda... La mujer es competente. Muy competente, muy competente, entonces entra en competición, como diciendo, ¿cuánto, qué le habrá visto este a esta y esta a este? ¿A cuánto que se lo robo? ¿A cuánto que yo lo seduzco? ¿A cuánto que lo miro y él queda cautivado? Cosas por el estilo. Bueno, por ahí anda entonces, Cristian, la cuestión estaría entonces en ir acompañado siempre. Exacto. Aunque sea por un maniquí, una muñeca inflable puede dar también, digamos que las luces están bajas, ahí pueden entrar a confusión. Sí, es complicado, le tendría que poner rayitas. Sí, y habría que sacarle ese gesto a la muñeca inflable, sí, que tiene siempre como gritando un gol de Maradona en el 86. Yo, la muñeca inflable tiene ese gesto que, llamaría la atención en cualquier discoteca. Bueno, Cristian, esperemos haber solucionado algo. No. Coincidimos totalmente contigo, ¿eh? Puede estar cantando. Puede estar cantando, claro. Aprovecha en un momento en que el boliche en la discoteca... atrás, claro, que se mueva un poco la cara. Esté sonando algo tipo, ¡oh! Algo así, operístico, y entras ahí con la muñeca inflable y dices, ¡ah! Como canta la niña, y ahí a lo mejor... Está feliz, feliz. Luego la desinflo, la metes en un bolso y otra cosa mariposa. Bueno, Cristian, un abrazo grande para ti. Disculpa la demora, ¿eh? Era muy interesante esta pregunta, pues son cosas que ocurren en más allá de las fronteras, verdaderamente, ¿eh? Estás con una chica y todos te miran, te dan vuelta, y estás solo y más solo estás. Es que también como la teoría del dinero, o sea, los que tienen plata generan más dinero, y cuando no tienes un centavo es imposible encontrar un chelín por ahí, ¿verdad? Bueno, Omar es de Guadalajara, México. Hola, Omar. Y no es Omar Campos Galán, a pesar de que es de Guadalajara, México, no se ha presentado, no ha dicho que está haciendo formas electrónicas, no. Quizás lo echaron a la mierda. Para mí que se transformó en una forma electrónica. Es una forma electrónica llamada Omar, ¿eh? Como el mulá Omar. Dice, hola amigos náufragos espaciales, un gran saludo a toda la tripulación de María Tijuana y a otro orden de ideas, una afectuosa mentada de madre al mico. Y un beso y un abrazo a la muda, que sigue siendo la mujer más hermosa de todo el universo. Por último, una pregunta filosófica. Las putas se van al infierno, y si es cierto, el infierno es un bule. Las putas van al infierno las que han sido buenas. Las putas buenas se van al infierno. Hay putas buenas y putas malas. Las putas malas van al cielo. Las putas malas van al cielo. Claro. O sea, se aplica una división inversa. Las, exacto, pastillas del señor Lagartija de hoy muda. ¿Quién se ocupa de darle las cosas? Ha amanecido de una manera terrible. Pero bueno, sería un castigo. A lo mejor dicen las putas, vendría a ser que la pasan mejor en el infierno. Entonces su castigo es, exacto, ir al cielo y porque viceversa. Perfecto. Claro. Porque, o sea, la pasaría como aburrido el cielo, verdaderamente, ¿no? Bueno, entonces se da la inversa. Es la única situación que se da la inversa. Es la única situación, casi. Prácticamente. Bueno, hablando de putas y esas cosas, putas buenas, putas malas, y esas cosas, no, estaba, me cuesta todavía desglosar lo que es puta como insulto a puta como profesión. Entonces yo digo, puede haber una prostituta que se gana el cielo de lo buena que es, ¿no? Sí. Y una prostituta que se gana el infierno por lo mala que es, así como los políticos, como los marineros, como los locutores de radio, como... Es una, no sé, forma de vida, como cualquier otra. Como las formas electrónicas, sí, como cualquier otra, que en general, digo, no se elige esta forma de vida. Pero bueno, las putas, digo, a las chicas así que les gusta mucho la cosa, se van al infierno, entonces debe ser un verdadero bullicio ahí, un verdadero quilombo el infierno, donde, no sé, no cobrará su lugar de castigo, verdaderamente. Hola, bola de cabrones, che, qué bien venimos, ¿no? Donde quiera que se encuentren en esta ocasión, les escribo para... No tengo ningún motivo, simplemente quiero hacer acto de presencia. Entonces está decimos perfecto, que pasa. Aquí presente está Belén Vera, Belenca, del DF mexicano, 21. Hola, años. ¡Ay, qué guapa está! Excelente. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Vamos a ir con algunas pequeñas incógnitas y algunos actos de presencia que hacen algunos oyentes, como Luis Archila, que es de Guatemala. Hola, Luis. Guatemalteco dice, buscaría la mejor cuata que tenga y tendría sexo todo el día, un día antes de que el mundo se desintegre. 24 horas de sexo loco en Guatemala con Luis Archila, ¿eh? ¿Cómo están en esa nave poderosa? Saludos a Ciro Lagartija y un beso en la concha la mujer. Por Dios, muda. El cuervo venezolano, claro, porque tiene, no, porque la muda de la tierra se ha traído entre las cosas que tiene unas conchillas muy lindas que ha sacado de la playa, verdaderamente. Sí, una concha marina. Entonces la concha de ella. No. Se ve que el cuervo venezolano conoce de las colecciones de la muda y quiere besarle, algunas de sus parte conchas. De sus conchas, ¿no? Dice, solo les quiero preguntar, ¿a qué puta hora están al aire cojones? Dice, no, los cojones están al aire. Bueno, nos bañamos generalmente. Claro, sí, tienes razón. ¿Para qué mierda poner los tragos en vivo? Sí, no sé, hay gente que entra y pregunta antes de ver, ¿vio? ¿Vio que esa es una pregunta que decíamos, como el que se toma un... Acompaño tu malestar. Estamos todos de malestar hoy, ¿eh? Estamos empezando a encabronar, ¿eh? Bueno, Facundo dice... Están los horarios publicados ahí. Chicos, un piropo para las chicas. Quisiera ser león de circo para poder atravesar esa argolla en llamas, dice Facundo, que es propiamente un muchacho como para invitar a una cena empresarial y que le diga a la esposa de quien tiene enfrente un piropo de este tipo, ¿no? Es muy de salón y muy de la embajada de Austria-Hungría. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una rueda, mañana paso de vuelta a ver si me tirás la goma, dice Facundo y se ríe. Muy bien, ahí está. Estamos como dismos muy argentinos, a lo mejor tirar la goma, no sabemos por otros lados de Latinoamérica lo que quiere decir, pero significa hacer una especie de... Una felatio, directamente, Facundo, querido. Dice... y Facundo agrega, luego de todas esas de estas genialidades que dice Facundo, dice, che, déjense de joder, mexicanos, tienen menos grasa que una babosa bañada de sal, no trates de ser argentino porque es difícil y te falta mucho, dice Facundo. Bueno, y nos ha bautizado como mexicanos. Nos falta mucho. A mucha honra, pero bueno, lamentablemente no hemos nacido en México y nada, lamentablemente nada, hemos nacido en otro lugar que no es México, aunque queremos mucho a los amigos de México. Facundo se cree que somos mexicanos y que estamos tratando de imitar a los argentinos y entonces se enoja y dice, no trates de ser argentino porque es difícil, te falta mucho. Es difícil ser argentino. Sí, es difícil. Yo entiendo que es difícil, han pasado muchas cosas y seguir siendo argentino después de todo eso es una cosa complicada. Ahora nos falta mucho, señor Artijo, vamos a tener que practicar. Quiero hacer una salvedad respecto a esto, ¿no? No nos ha llegado nunca un mensaje de México diciendo, no imiten a los mexicanos. Y eso que muchas veces yo con mi tono trato de imitar a los queridos amigos mexicanos y hablamos de chingar y hablamos de onda, manito y con las cosas. Nunca ha llegado un mensaje de México diciendo, pinches argentinos, no traten de imitar a los mexicanos porque nada. Nunca nos ha llegado un mensaje de Chile diciendo, cuando haces de chileno pareces un pelotudo. Que yo, nunca nos ha llegado un mensaje. De España sí ha llegado uno que decía, cuando imitas a los españoles, pirata, para ellos es que te pones una papa en la boca o que tienes una pinga en la boca, así que no imites a los españoles. Pero está bien. Y este Facundo que parece que no vamos a imitar más a los argentinos, ¿eh? Bueno. Perdónanos, Facundo, si lo has tomado mal. Sabemos que para ser argentinos nos falta mucho y sabemos, casi en carne propia, lo difícil que es ser argentino. Su infantil arrogancia por poco mata a alguno de nuestros mejores atletas. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Es curioso, hay un dicho que dice, lo peor que puede pasar, o sea, cuando tú discutes con un estúpido, es que te confundan con un estúpido. Entonces, como, yo no digo que no sea estúpido, pero tengo un nivel de estupidez diferente, o sea, nos manejamos en distintas áreas de la estupidez. Y digo, hay estupideces incompatibles con algunas personas, ¿eh? Este abrazo, su programa, dice, está bravazo su programa, Oscar de Lima, Perú, de puta madre, dice, ¿dónde están cagando como la... donde estamos cagados como la mayoría de los latinos? latinoamericanos. ¡Oh, no! Sí, Oscar de Lima, Perú. Bueno, sigan en la red haciendo chongo. Diversión. ¡Ja, ja, maldito! Dice, ¡ay, sí, hagamos chongo! Sí, después le mando unos chistecitos, dice Oscar, porque estaba muy así como... animalitos, sí, tenía muchas ocupaciones. Dice, bueno, después le mando. No, no me jodan con chistecitos de animalitos ni esa cosa. Hola, estoy escuchando la radio acá en un ciber de Córdoba, Argentina. Te pido si... ¡Hola, Córdoba! Si pueden mandar a saludos a mi novia. Se llama... acá. Micaela Gámez se llama. Está en la nave. No sé, está en la nave. ¿Por qué la tenemos que saludar Muda, nosotros? Está contigo. Muda, hay una chica que se llama Micaela Gámez acá que le tenemos que dar unos besos y unas cosas. Y encima no sabemos quién firma el mensaje. Puta. Así que, bueno, ahí está. ¿Es puta? No, que no está. Que se ha perdido en el camino. Pero tiene que estar. Claro. Y acá no ha llegado, amigo. No, de Córdoba a la María Tijuana se ha perdido en algún momento. Esperemos encontrarla a Micaela Gámez para, bueno, mandarle un saludo de parte del novio. Si es que sigue siendo el novio. Gracias, está muy grosa la radio. Grosa sin pregunta de cuál, ¿qué le decimos? Del novio del que vive en Córdoba. Ah. Ahí sí. Dice, está muy grosa la radio. Grosa significa buenísima. Por favor, pásenme los saludos. Bueno, ahí está. Grosso, ¿eh? Y, sí. Ya pasamos los saludos, ahí está. Lo que pasa es que no sé por qué el mico no me ha puesto que no firma. Se ve que te quieres quedar con Micaela Gámez, tu mico. Bueno, un abrazo grande, un beso para Micaela Gámez de parte de su novio. No, estas cosas de novios que se saludan vía internet. Escucha que te voy a mandar un saludo. Joder, se inventó el teléfono para eso, no joder. Claro, ahí está, saludamos a todos los novios y las novias. Hola, amigos, en caso de que el mundo se desintegre, desde aquí de la tierra de los gallegos se reporta B8. B8. ¡Ah! El amigo venezolano ha viajado ya desde Madrid a Galicia. Y a Vigo, exactamente ha ido, ¿no? Y dice, para informarles que todo va bien. Ya he encontrado un ciber para escribirle de vez en cuando e intentar escuchar las computadoras. Parecen ser también gallegas, dice, porque dan muchos problemas. Dice, bueno, espero que no se me pegue lo burro, dice, pero aquí solo está bien lo demás, no sabemos mucho calor y no sé qué, B8 se pone. Más adelante les escribiré para contarles que por aquí, a ver si les mando unas fotos de por acá. Sí, mándanos una foto de la esquina verde de España, que sí. nos encanta Galicia y tiene unos lugares realmente fabuloso Galicia. Se despide como siempre, hasta la próxima ocasión. B8, saludos a todos en la nave y besos para quien los quiera. Postdata, simplemente digan que recibieron el correo mío. Hemos recibido tu correo, B8. Ya, tenía problemas con la computadora, a lo mejor le estoy mandando este correo y recibe otro. A otro, allá, qué sé yo, en Nicaragua, por ejemplo, dice, este chango, ¿quién es? Y lo bota. En la CNN. Bueno, pues esto es todo. No, pues esto es todo, sí, se ve que viene de lejos. ¿Cómo estamos de la garganta hoy? No, Mudita, querida, nos vamos a morir hoy en vivo. Puede ser, ¿qué pasa con mi garganta? Tendré problemas, quizás deba operarme, quizás este programa por uno o dos meses no salga al aire. Hola chicos, se comunica la Kitty, no, la Kitty, esto es viejísimo. Kitty, no te vamos a leer tu mensaje, diré a Charlie con Kit que te mantengo ocupada. La Kitty es encabronadísima. Hola chicos, los saluda de Maleante, a ver si está bueno el chiste del Maleante. Hola Maleante. Una vez más, Maleante, modelo, ahora solo va peor. Estamos chequeando como las normas hizo. Sí, estamos descartando chistes. Estamos descartando mensajes prácticamente. Bueno, aquí un chiste. Sube un borracho un taxi y le pregunta al taxista, ¿puedo dejar una pizza y una cerveza en el asiento de adelante? Dice, sí, por supuesto, responde el taxista, muy gentil. Y entonces el borracho dice, se la dejó. Luego de procesarla, pero... Pidió permiso. Claro, no, le tendría que haber dicho, ¿puedo dejar procesada por mi estómago y mis jugos gástricos? Yo también dije una vez, en un taxi. Pensé que iba a contar la que dejó frente a una chica. Pero bueno, no importa. Chiste 2. ¿Qué le dijo el inodoro a la ducha? Tan grande y tan llorona. ¿Y qué le respondió la ducha? Y tú tan chiquito y tan come mierda. Bueno, chicos, por hoy, me voy por favor. Manden un saludo a Celina, la amiga de Telma. Ya tiene un club de admiradores, Celina. Ha cautivado a muchos amigos como el Maleante, que andan ahí como que, Celina, qué guapa estás. Una libra de cadera no es cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ve buena. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Hola culeros, ahí les va el nuevo nick del animal del Yobas. Esto lo manda Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Y dice, ¿saben cómo le dicen ahora al Yobas? Le dicen el valiente. ¿Por qué? Porque se la pasa jugándose el cuero, pero en la mano. Dice, cuídense tripulantes, sonido Al Capone. Bueno, está bien Yobas, sigue con eso, que vas bien, Las cosas que causan placer no dañan. O exacto, por lo menos no en exceso, digo, amigos. Porque algunos dicen, ah, que no causan placer, pero peínate cuatro más. Ramón es de Barcelona, Cataluña. Y dice, soy Ramoncín, de BCN, es decir, de Barcelona, ¿no? Y les quiero dar las gracias por estos programas de puta madre. Saludos a toditos, dice... No, por favor, gracias a mí. Y dice, y que viva su puta madre, Ale Nirvana y los subidones psicóticos. Ale Nirvana y los subidones psicóticos, psicotrópicos, no, perdón, psicóticos, no. Una cosa es ser psicotrópico y otra cosa es ser psicótico. Estos chicos de Barcelona son todos psicóticos, pero no se consienten como tal y se presentan como... como los zumbidones psicotrópicos, Ale Nirvana, qué tíos estos, Ramoncín, un abrazo para ti y para todo Cataluña, en especial para Barcelona, donde tenemos muchos y buenos amigos. Hasta luego y que viva el sexo ladrón del rock and roll, siempre firma así quien es nuestro amigo, Sid Vicious. Pero en este caso, ¿es de Sid Vicious este? ¡Ay, Polito Mejía! ¡Ah, este le quería dar duro! ¿Puedo entrar a pegarle al presidente de República Dominicana? Sí, pase, por favor. Por favor, presidente, siéntese aquí, Hipólito Mejía. Le agradezco mucho su presencia porque queríamos castigarlo duramente. Le voy a decir una cosa, señor presidente. Esto va para todos los países latinoamericanos y para todos los países de donde la gente se está yendo en masa. Cuando de un país se va mucha gente, emigra mucha cantidad de gente, no es ningún tipo de orgullo. Eso quiere decir que el país anda mal. Y la gente lo que está buscando cuando vemos que emigran es un poco un porvenir un poco más promisioso, un poco más que tenga que ver con lo que uno espera de la vida. No es que uno espere mucho de la vida, pero sino simplemente poder vivir. Y si alguien se está yendo demasiado desde un país, quiere decir que no está pudiendo vivir en ese país. Quiero decir para todos los argentinos que han tenido que emigrar en los momentos difíciles, para todos los peruanos que han tenido que emigrar en los momentos difíciles, para todos los mexicanos que en determinado momento tuvieron que buscar un espacio mejor donde realizarse como personas. Es decir, donde conseguir un trabajo, donde poder estudiar, donde tener reglas claras de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, mucha gente se ha ido de Dominicana, porque Dominicana está empobrecida, porque Dominicana es un paraíso absolutamente terrenal. Sin embargo, hay gente que se ve que se llena los bolsillos y hay otros que no ven ni una moneda a girar por ahí. Y este Hipólito Mejía algo tendrá que ver porque es presidente. Quiero decir, si eres presidente de una nación, presides una nación donde el pueblo está descontento, es que alguna cagada te has mandado. A lo mejor no tú precisamente, pero sí toda la ráfaga de hijos de puta que te precedieron y la política que ha determinado tu país para con la gente. En este caso, Hipólito Mejía, que no sé qué carajos de mierdas de decisiones habrá de tomar. En Dominicana, aparte de elevar los precios de toda la canasta prácticamente y de estar en una situación muy complicada y estar ahora en el ojo del mundo, quizás porque se están realizando unos eventos deportivos, Juegos Panamericanos o alguna mierda de esas que ponen en la palestra a los países, ha metido preso a dos tipos, a dos locutores de radio. Entonces estamos en esa pavada. Bueno, dice... Soy Sid, Sid es quien nos cuenta esto, Hola, Sid. Para comunicarles que no puedo entrar al chat. Bueno, eso nos vale madre, jódete y, y cómprate otra máquina y vete a cagar. Eso es porque has hecho algo malo y claro. El elefante no te deja entrar. Es verdad, en hasta otra vida cumplas tu pena. En otra vida habrás sido chat y no dejaste entrar a alguien. Entonces, exacto, en esta no vas a poder entrar nunca, Sid, y te jodes. Bueno, quiero platicar algo sobre lo sucedido en República Dominicana. Cuando dos locutores de radio hicieron una encuesta en la que expusieron a la gente la diferencia, o la preferencia, perdón, entre el diablo y el presidente Hipólito Mejía. Ajá. Así, dos tipos chingones que estaban en radio jodiendo, entonces en un programa de radio dijeron, bueno, a ver, amigos de la audiencia de República Dominicana, lo que estamos preguntando hoy es si prefieren al diablo o a Hipólito Mejía. Y la preferencia que hizo la gente dio como ganador al diablo, por lo que el presidente Hipólito Mejía me puso preso a los dos locutores por hacer este tipo de encuestas. No fue por hacer ese tipo de encuestas. Ah, no fue por hacer ese tipo. Fue para que se den cuenta que es el diablo. Ah. Y que se queden contentos. Y a modo de que premio. El diablo, ajá, el presidente. Bueno, entonces quédense tranquilos, amigos. Radio Hipólito Mejía se pasó a llamar a partir de ese momento. Una cosa por el estilo. Bueno, quisiera contar un chiste. Vamos a descomprimir un poco y vete bien a la mierda, Hipólito Mejía. Yo lo lamento por todo el pueblo de la República Dominicana que a lo mejor toman a mal que yo insulte a su señor presidente. Pero digo, señor presidente, por favor, debe haber cosas más acuciantes que hacer que meter al preso de locutores de radio. Quiero decir, si hay gente con hambre, estar escuchando la radio. O sea, ¿cómo se entera usted? ¿Está escuchando esa radio, pelotudo? O sea, baje un poco el volumen de la radio y dedícase a escuchar lo que le está diciendo su pueblo. Hipólito Mejía, presidente de República Dominicana. ¡Al carajo! Me estoy enojando y está mal, pues es un programa de radio esto. Y estamos aquí muy chingones con todos nuestros amigos de la colonia Zipana de todas partes del mundo. Un grupo de monjas. Es un chiste este. Hay niños acá. Hay animalitos acá. Es como poner a los niños. Son medio animalitos los niños. Eso es lo que pasa. Han venido con le voy a decir una cosa. En Argentina están vacaciones de invierno. Ya terminaron. Y ya terminaron. Y los niños andan por todas las calles. Y han venido Jardín Infante a visitar el programa. Han venido gente de los colegios. No, pero saben qué mierda hacer. Nosotros sí los dejamos entrar. No, obviamente. Por supuesto que no. Los niños andan flotando por el espacio. Bueno, de ahí mi confusión. No, no hay animalito de aquí. Hermana Verónica es de monjas, ¿no? De un grupo de monjas ha pensado por delante de San Pedro para entrar al cielo. Un animalito que tengan. A ver, y las monjas, a ver, no, entonces, loros. Cada monja con un loro. Cada monja con un loro. Sí. Le queda bien. Le queda bien una monja con un loro. Son medio así como. Aparte, cuando cagan en el consejo. Aparte, las monjas generalmente se visten en blanco y negro, entonces el loro le da como un colorido así centroamericano. Bueno, entonces, aquí va. Está San Pedro con las monjas. Hermana Verónica, ha qué tocado lindo usted. Su loro, le dice. Qué lindo su loro, sí, lógicamente algo del animalito. Hermana Verónica, ¿ha tocado usted un miembro masculino alguna vez? Ella le contesta, pero solo lo toqué con un dedito. San Pedro le dice, pues hermana, lávese el dedo aquí en el agua bendita y luego entra. Acto seguido, ¿no? La segunda monja, que también venía con su loro, y San Pedro le dice, este es más grande. Ah, lindo loro, es un papagayo. Dice, bueno, le hace la misma pregunta. Y ella le responde, sí, pero solo con la mano. San Pedro le dice, entonces, hermana Santiago, se llamaba esta, dice, lava su mano en agua bendita y luego entra. De pronto llega corriendo y empujando a la hermana Cándida y se coloca al frente de la fila. ¿Por qué tanto apuro, hija mía? Dice San Pedro. Y el loro se le fue volando. El loro se fue volando porque vino corriendo la hermana Santiago y el loro lo perdió, lógicamente. Y la hermana responde, porque si tengo que hacer gárgaras con esa agua bendita, quiero hacerla antes de que la hermana Sonia se lave el culo. La hermana Sonia, jodida. Ay, me muero. Por Dios, bueno. Menos mal que tenía los loritos, pues si no, no lo podíamos leer este. Pero bien, bueno, Silvicio, te mando un abrazo. Perdonen la lata, a lo mejor, con todo lo de República Dominicana, pero me encabrona mucho esas cosas. Hasta luego, que viva el sexo, la droga y el rock and roll. Hola, hijo de su reputísima madre, la puta que lo parió. A un capo no se le niega nada, dice al Caponi. Al Caponi, la gente del Micotlán está muy agrandada, está muy. Desde que tiene sus gafetes y les permite circular libremente, las mujeres se les tiran encima, les piden autógrafos, les dan besos. Es la fama. Es la fama. Y dice, a un capo no se le niega nada. Yo tengo toda la mafia del Micotlán para pegarles en la madre, dice, por no haber leído mi chiste. Si quieren seguir en la red, pónganse en el de pinche león que se está limando las uñas, pónganlo guapo. Sí, al final lo hemos leído, porque realmente el Micotlán son de esas mafias importantes que nos dan terror. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Dónde lo saca? ¿Dónde lo deja? Siempre en la misma situación. En la misma situación. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! El Rocky de Rosario, Argentina. ¡Ah, Rocky! Nos dice, estimado pirata y señor Artija, la Asociación Hispanoamericana de Mujeres se queja, pues según ellas, la semántica castellana es machista. Yo personalmente no creo que sea así. Y estos son algunos de los ejemplos que aportan para la discusión, verdaderamente, de las mujeres. Y vamos. Y tenemos las definiciones, por masculino y femenino, de algunos términos, ¿no? Que son sobre todo muy, muy argentos en algunos casos. Pensadores contemporáneos. Zorro, espadachín justiciero. Zorra, puta. Perro, mejor amigo del hombre. Perra, puta. Ambicioso, visionario, enérgico, con metas. Ambiciosa, puta. Cualquier fulano, mengano, sutano, cualquiera, puta. Regalado, participio del verbo regalar. Regalada, puta. Callejero, de la calle, urbano. Callejera, puta. Hombrezuelo, es un hombrecillo mínimo, pequeño. Mujerzuela, puta. Hombre público, personaje prominente, verdaderamente. Mujer pública, puta. Hombre de la vida, hombre con gran experiencia. Mujer de la vida, puta. Patinador, hombre que se dedica al deporte del patín. Patinadora, puta. Atorrante, adjetivo que indica simpatía. Viveza. Atorranta, puta. Rápido es inteligente, despierto. Rápida, puta. Puto es gay. Y puta, puta. Desde Rosario se despide el Ronnie. Es bueno, verdad. Que es verdad. Realmente, yo, es más, agregaría más. Aparte de que es la semántica castellana es muy machista, lo ha determinado esta, sí, esta especie de brevario. También, todo quiere decir puta. O sea, no es, todo lo femenino es puta. Dice, alcánzame esa cosa, alcánzame esa puta. Mira qué linda estatua, mira qué linda puta. Me duele este dedo. Es no, como una vaina. No, porque es masculino. Es como una vaina. Es como la vaina, pero en putas, en putada. Qué cosa bárbara. Un abrazo, Rocky, para la gente de Rosario que nos escucha, menos alguna gente de Rosario. Alguna gente de Rosario que se va a presentar en vivo en Perú. Y yo diría que los cupan, que le tienen algunas latas de cerveza y que lo manden bien a cagar. ¡Ay, chaco! Nos manda este informe en nuestro amigo de Arequipa, el Neo, que nos ha mandado también una foto, Neo. ¿Ah? Se presentan ahí, bueno, porque hay una feria, etcétera. Luego vamos a ir con eso. Anti Rodrigo es de Ica, Perú. Dice, señor Lagartija, aquí va, de repente. Sí, y sin hacer prolegómenos, dice, ¿por qué la vida está cada vez más jodida? La vida está cada vez más jodida porque nosotros vamos avanzando sobre ella y vamos tomando conciencia. Y vamos jodiéndolo todo. Y vamos jodiéndolo todo. Qué cosa, qué capacidad tenemos los humanos, ¿verdad, Anti Rodrigo? Está ahí, bueno, la vida está cada vez más jodida. Tú jodes al demás y el demás jode al otro demás y el demás, y por arte recíproco, demás y te demás joden. Hola a todo el equipo de Canal Trans, sois Juanjo. No, sois Juanjo, no, soy Juanjo. Él es Juanjo, no, que nosotros somos Juanjo. Él es Juanjo de Sevilla, España. Y se me gustaría que pusieran mi foto en la página. Les felicito por hacer ese trabajo en su transmisión. Un saludo de Johnny. Johnny, fíjate que Johnny, En esta foto, detrás tiene una bandera del Real Betis. Hombre, fanático del Real Betis. Entonces, como no, podía ser del Sevilla. Pero el Sevilla y el Betis se odian a muerte. Y el hombre se ha decidido por los colores verde y blanco del Real Betis, ¿verdad? Pero en este caso tenemos también, fíjese un poquito a la izquierda. Algo de esto, a lo mejor lo pueden llegar a percibir. Un póster de Michael Jackson. Así que vamos a pedirle a nuestro amigo Michael Jackson que avance sobre aquí. Sí, tiene una foto suya, Michael. Pero ahí está. Está Johnny, ve al lado de la bandera del Real Betis, es una foto suya, me parece que es suya. Ah, sí, soy yo. No sé. Es cuando estaba más negro. Ah, no, no sabía si era usted o Diana Ross, Michael. No, soy yo. Ay, ¿quién es el muchacho? Bueno, ¿quiere? Ah, le ha gustado Johnny. Le parece un, sí, está un para chupetearlo. Chaval apetecible. Bueno, está bien, mándenle un saludo nada más porque calculamos que ahí estando su póster. Johnny, realmente, tú eres mi Billie Jean. Mi Billie Jean, ah, Billie Jean, Johnny. Ah, yo, Johnny. Bueno, pero sí. Ahí está cantando Michael. Bueno, Mico, tráeme el control remoto expulsador de Michael Jackson, por favor, porque esto ya va a la emoción. Ahí está. Directamente voy a poner aquí una cosa. Con esto, aprende usted mismo este botón, Michael Jackson, para esto va a llevar directamente a Sevilla. ¿Quiere viajar a Sevilla? Sí, bueno, aprende este botón, ¿no? Este rojo, ahí está. ¿Ha quedado atrapado en el techo, Mico? ¿No abriste el techo? Michael, Michael, bueno, sí, ya lo hemos perdido. Está flotando ahí, llegará a Sevilla muy pronto. ¡Abre el techo! ¡Abre el techo! Ahora, ahí está, Mico. Tú sabes que cuando apretamos este botón tiene que estar abierto el techo, si no la gente nos expulsa de la nave y queda flotando aquí en el ambiente. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí les cuento que desde este miércoles que no los puedo escuchar. Su programa por la universidad. Es Neo el que hablaba, Neo de Arequipa. Ah, ¿qué universidad, dice, puta? La universidad, yo no le ¿qué hace, interferencias? No sé, claro, sí, no sé. Se le cayó la universidad de Arequipa. De su ordenador. Su ordenador. No le creo mucho a esta gente. Es igual que aquellos que dicen, no te puedo ver hoy, cariño, porque tengo que estudiar. ¿Qué son 2 horas? En 2 horas, ¿qué estás estudiando todo el santo día? No tienes ni un segundo. 2 horas lo he escuchado bueno, dos veces. En 2 horas lo he escuchado 2 veces, tranquilamente. Así que, niño, no me jodas, ¿eh? Dice, bueno, estuve entre exámenes. Que, lo que yo entiendo es que este programa distrae mucho. Entonces quema algunas neuronas que podemos llegar a utilizar en el examen. Entonces más vale escucharlo post-examen, ¿verdad? Bueno, para todo esto, bueno, me los bajé todos el jueves. Volví a terminar con mi enamorada. ¿Cómo volví a terminar? Hay gente que está siempre terminando con la enamorada. Sí. Y nunca termina de terminar. Nunca termina de terminar, podríamos decir, ¿eh? Y dice, no, dice, esas peleas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Si seguimos o no seguimos? Claro, ya está. Y dice, no, un tiempo más, qué sé yo. Y luego, déjamelo pensar. Sí, déjamelo pensar. Porque generalmente rompen y dicen, ni bien rompa, voy a encontrar miles de mujeres que están acechándome. Bueno, encuentro un carajo y vuelve. No encuentro un carajo y vuelve. Y dice, bueno, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y esas cosas. Pero bueno, parece que el jueves volvió a terminar con su enamorada. Así que de esto ya casi hace una semana. Como que ha estado en estado de intoxicación desde el viernes y el sábado, pero ahora ya estoy más tranquilo, me estoy bajando los programas, etcétera, etcétera. Dice, bueno, les cuento que aquí estamos preparando que el aniversario es el 15 de agosto de Arequipa, cumple una especie de años, el 15 de agosto, y va a haber un festival, una feria, con un montón de cosas, aquí nos cuentan. Ah, qué bueno, podríamos ir a hacer un show. No, no podríamos ir a hacer un show, porque parece que se van a presentar ahí unos músicos realmente lamentables. Ah, no, no. Ahórrense el dinero, amigos, sí. ¿Qué van a ir a ver esas porquerías? Vayan a ver las estoy seguro, las buenas bandas locales de Arequipa que se van a presentar ahí. Y no, bueno, paguen no, para ver basura. No paguen para ver basura, por favor, Neo se ríe, se debe estar riendo porque dice que es el único que va a ir a ver él. Bueno, Neo, un abrazo grande. Sobre gustos no hay nada escrito, decía una vieja y tomaba mate en Palangana. Saludos, cabrones de la María Tijuana. Aquí tengo a un querido amigo que se llama el Ángel Sauriel, ¿no? Ah, hola, el Ángel Sauriel dice, ¿qué pedos con Martín Medina? Martín Medina, que ya tiene un nombre como famoso, parece un artista de telenovelas. ¿Qué tal, Martín? Es nuestro amigo de la triangulación mendocina jujeña cordobesa, ¿verdad? Dice, y el Ángel Sauriel dice, primero manda un chiste donde se tira una tortuga inmóvil, cuadripléjica. Sí. Y luego, en donde unos monos se tiran a una muerta. Sí, ¿qué a sigue? Una mona muerta. Sí, una mona muerta. Dice, ¿qué sigue, eh? Aguas, dice, y lo suben a la María Tijuana, no sea que los duerma, y luego su próximo chiste sea, mamá, ¿los micos se mueven? Ah, ¿no? Entonces me cogí un mico dormido. Pero igualmente dormido. El mijo no sabe cómo se mueve dormido. Sí, dormido se mueve más. Hace, que... Sí, hace así con las patitas, unas cosas. Yo no sé qué soñará. Nunca se sabe que puede llegar a soñar un mijo, ¿no? Bueno, por otro lado, se me hace curioso que haya otras naves por ahí por los cielos. Ojalá que un día pasen cerca de mi nube para mandarles un saludo a Jarocho. Un saludo Jarocho. Dice un saludo para todos ustedes, para Cibernandilia, para la nave María Conchita y para el buen Martín Medina. La barra musical de sábado dice: estuvo excelente. ¡Se bañan! Dice el Ángel Sauriel, que se ve que le gustó. Ahora, Satisfaction de... No, ahora nos vamos a bañar, Ángel Sauriel. ¿Te molesta así? ¿Te molesta cómo estamos? Bueno, y aquí tenemos al querido amigo Manu Briseño. ¡Ah, hola, Manu! Manu Briseño ha vuelto a llegar a la nave. ¿Qué cosa dice? Ando un poco melancólico, pues escuché el día lunes el programa 376. Ah, y recordé que hace exactamente 100 programas estuve yo allá con ustedes en la María Tijuana disfrutando de un asado, de un vino tinto, de un vino blanco, un vino espumoso, un tequila, de un rock, de brandy, de un whisky. Esa es la memoria que guarda la gente cuando viene y visita esta nave. Whisky, tequila, ron, vino blanco. Ya pasaron 100 programas. 100 programas, ¿cómo pasa el tiempo? Yo lo recuerdo como si fuera... ¡Hoy! La muda que está charlando... ¿Quién está con la muda? ¿Por qué alguien entra a la cabina? Yo no entiendo esto. Y encima, por su aspecto, me parece que el tipo es mexicano. Porque tiene bigototes, tiene gorrote, tiene pistolotas. Y está no sé qué haciéndole gestos. ¿Pero quién es? ¿Quién es? No tengo idea quién es. Le podríamos... ¡Ey, usted! Por sí, favor, acérquese aquí. Permítame, no le va a entender la muda. Así que acérquese un poco. ¿Quién es usted? ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡No, lo ¡Manu Briseño! ¡Manu Briseño! ¿Qué hace aquí en la cabina? Yo, no, esto es ¡Manu realmente Briseño increíble. En el espacio! Sí, Manu Briseño en el espacio. Si ustedes querían conocer algún mexicano que haya emigrado a Pueblo Colorado, un lugar que no sabemos ni si existe, y que luego ha salido despedido hacia el espacio y ha aparecido por primera vez un ser humano en la María Tijuana, aquí tiene un ejemplo de que todo es posible. Nuestro saludo y nuestro respeto, señor Manu, ¿eh? Ah, ¿me perdí? ¿Dónde estoy? Va a estar tranquilo aquí porque, digamos, es una nave amigable con respecto a determinadas personas. Y aparte, las que traen pistolotas y bigototes y todas esas cosas como que nos dan miedo. Y entonces los tratamos bien, ¿eh? Así que... ¿Dónde está el baño? ¿Quiere beber algo? No sé, a lo mejor un... ¡Es Manu Briseño! ¡No puedo creer! ¡Ah, Manu! ¡Manu! Y ahora nos ha puesto melancólicos a nosotros. Voy a tomar tequila. Eres malvado, hombre de bigototes, pistolotas y esas cosas, ¿eh? Ahora nos ponemos melancólicos y no somos conscientes de cómo ha pasado el tiempo. Hay dos cosas que muestran el paso del tiempo. Cuando tú tienes un niño pequeño, porque crecen los hijos de puta, entonces, ¿cómo este niño no era el que estabas en brazos y ya tiene como 18 años, afeita solo, anda teniendo sexo con viejas? Y luego otra cosa que también te marca mucho el paso del tiempo es cuando tienes programas. Y los números. Y encima cuando cuando va diario, la cosa suma y que suma, y ya hace 100 programas que nuestro queridísimo amigo mexicano nos ha enorgullecido con su presencia aquí y nos ha brindado toda su amistad, que bueno... ¡Ojalá! ¡Oh, mierda! ¡Llegó Campanita! ¡Él llegó Campanita! Campanita, no sí. estés chingando. ¡Eso, Manu! ¡Eso, perfecto! Porque no puedes estar chingando ahora, justamente que estamos tan emotivos con el amigo Manu Briseño, y bueno, y él nos cuenta aquí, nos manda un chiste también, que va a entrar otro día, Manu, el ron, el tequila, no, lo extrañamos mucho a Manu Briseño. ¡Sí! ¿Sí? Querido amigo, ¡a ti, Campanita, no! Es uno de los premios que nos ha dado este programa, es haber conocido a gente como este, querido Manu Briseño, que lo pudimos conocer personalmente y nos ha brindado toda su amistad. Tocar. Sí, lo podemos tocar a Manu, es verdad, la muda lo ha tocado y ha dicho... ¡Oh! Está la mujer escuchando. Está la mujer. No, la muda no lo ha tocado. En realidad el que lo ha tocado a Manu Briseño fue el Mico. Sí, fue el Mico. Le tocó le tocó las nalgas, le faltó el respeto un par de veces. Nos ha hecho quedado mal con Manu, pero bueno, Manu lo ha perdonado por suerte, así que listo y preparado. Bueno, damas y caballeros, luego de esta nostalgia, luego de recordar que nos estamos poniendo viejos y chotos y una mierda, o sea que este programa va a salir cada día peor, nos estamos retirando porque se está cayendo la tierra al carajo y todas esas cosas. Quiero mandarle un abrazo al Pacheco, al Diablo Panzón desde Deutschland, a nuestros queridos amigos, a Yamid que está encabronado con Charlie Corkin, mañana iremos con él, a muchos amigos que se van y se van sumando, no podemos hacer menos que decirles, ya van a ser leídos, al Joroco, sí, tengo tu póster, Joroco, al licenciado Chiapa, a María José del DF mexicano y a mucha otra gente a la que le debo mensaje, le debo saludos, le debo mucho. Bueno, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un CD. Como un CD. Un CD, disco compacto. Un disco compacto de esos reglavables, ¿claro? Algo tiene grabado. Algo ya no tenía se ve grabado. Porque está del lado que se escucha. ¿Y qué tal si le ponemos láser? ¿Le echamos láser? Y sí, pero sí. Hay que ver si es música o si es data. A lo mejor es data. Y no, sería interesante ver la data del mundo, verdaderamente. ¡Ah, qué información tendrá! Sí, no sé, pero tenemos miedo que nos estalle el cerebro. Igualmente, todo ese CD, usted lo ha robado de algún lado. ¡Mierda, hijos de puta! ¡Tiene clave! Sí, si tiene clave y tiene la data del mundo, seguramente está en el Pentágono. Así que bueno, nada más que agregar, damas y caballeros, no queremos escuchar ese tipo de música. Tampoco nos interesa demasiado, pero nos da miedo que alguien la tenga sin nuestro permiso. Nos estamos yendo y mañana nos encontraremos, si ustedes están ahí, contamos con ustedes, y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Lapecillo de Panamá, así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.